quedado ahogado en lágrimas. No puede más mi corazón esperar una limosna. Estoy aquí en soledad pensando en ti y en nuestra historia. Solo serás un recuerdo más en mi memoria. Es que nunca tuve tu amor, es que nunca fuiste mía. Me engañaste como a él diciéndome tuya, tuya. Me engañaste como a él. Ahogado en lágrimas, no puede más mi corazón esperar una limosna. Estoy aquí en soledad pensando en ti y en nuestra historia. Solo serás un recuerdo.